La ley de medios gráficos comienza por la conformación de ARECIA, que es la Asociación de Revistas Culturales Independientes de la Argentina. Uh-huh. Y bueno, en realidad lo que se pretende desde ARECIA es lograr la otra pata, digamos, de la ley de medios, que es la ley de medios gráficos, porque si bien la ley de medios siempre... Sí, lo que sucede es que está quedando afuera toda la pata de medios gráficos, ¿no? La nueva ley de medios que tanto se discute. La ley de medios, lo que quiero decir es que atañe nada más que a la radio y a la televisión. Claro. Entonces, ¿por qué? Porque supuestamente el espacio radioeléctrico es finito. Sí. Y en la gráfica no pasa lo mismo. Pero bueno, en realidad lo que se sostiene desde ARECIA es que las revistas culturales e independientes estamos en desventaja frente a grandes medios como Clarín y La Nación, que se apropiaron de papel prensa hace ya muchos años y eso no está revertido, ¿no? Claro. Entonces, bueno, el proyecto es lograr, más que nada, que se quite el IVA, porque la idea es que se las declare patrimonio cultural. Uh-huh. También otra de las medidas es que se cree un fondo donde las revistas puedan concursar y que la plata destinada para ellas sea invertida en distintas ramas que puedan hacerlas más competitivas y más sostenibles. Uh-huh. Y bueno, y por otro lado, el otro punto más fuerte del proyecto es garantizar la distribución, porque desde ya hace tiempo que también los grandes medios gráficos se han apropiado de los canales de distribución y es muy difícil para las revistas culturales independientes poder acceder a distintos ámbitos como pueden ser otras ciudades. Claro. Por ejemplo, nosotros de Otro Viento, que somos una revista platense, nos es muy difícil poder llegar a otros públicos, entonces no tenemos los medios. Entonces, sí. Bueno, ese es otro punto importante. Por ahí, digamos, se trabaja desde la autogestión. Nos interesaría saber cómo trabaja Otro Viento, cómo es que logra la autogestión y el sustento de la revista para que la revista pueda salir todos los meses a la calle. Bueno, nosotros desde la autogestión, más que nada, lo que hacemos es... con lo que se gana con el precio de tapa, se paga básicamente la impresión, si llegamos. Y si no, hay veces que hacemos otro tipo de eventos culturales para juntar plata, que casi siempre están en concordancia. Por ejemplo, ahora este sábado 2 de noviembre va a haber una jornada cultural donde vamos a invitar a publicaciones independientes, donde va a haber una charla de debate sobre medios populares La Plata. Siempre se buscan esos eventos donde la idea es generar un colectivo de, en este caso, medios independientes, que podamos todos luchar juntos, digamos, por la autogestión y por hacer sustentable nuestros emprendimientos. Uh-huh. En la nota hablan de que ARECIA, la Asociación de Revistas Culturales Independientes de Argentina, al ser federal, está empezando a trabajar con nodos, y uno de los nodos sería, supongo, La Plata. La Plata, sí. Sí, ¿cómo está funcionando? ¿Se están empezando a juntar? Sí, lo bueno es que esta asociación ya tiene más o menos 1 o 2 años y ha hecho un relevamiento de todas las publicaciones que hay a nivel nacional y este año se llegó a las 320, uh-huh. Cosa que es un número muy importante y que está bueno, digamos, como para poder hacer un colectivo grande y poder presionar, digamos, para que esta ley se pueda llevar a cabo. Entonces, lo que se hicieron, se crearon distintos nodos. Hay, no me acuerdo todos, pero hay uno en la Patagonia, hay otro nodo en Mendoza, otro, bueno, acá en La Plata somos uno por la cantidad de revistas que tenemos. Y bueno, la idea de estos nodos es federalizar, digamos, los debates que se generen, las inquietudes, uh-huh. Poder, digamos, cooperar entre todas las publicaciones a lo largo del país en esta causa. Y bueno, y hace 15 días más o menos se hizo el segundo foro de revistas culturales, donde una de las cosas más importantes que se llevó a cabo fue los nombramientos de los nuevos directivos, uh-huh. Del cual quedó como presidente de la asociación Daniel Badenes, director de La Pulseada, Así que bueno, como también la pulsera forma parte del nodo de La Plata, está bueno ese plus, digamos, que tenemos como nodo. Claro, porque digamos, queda como presidente, el director de la revista La Pulsera queda como presidente de la Asociación de Revistas Culturales a nivel nacional, claro. que es el presidente justamente de una revista platense. Sí. ¿Y cuál es la postura que tiene el nodo La Plata, si es que hay una postura cerrada o por ahí otro viento, frente a este proyecto de ley? ¿Cómo lo ven? Si pretenden, digamos, generar algún debate más. La idea es algo reciente. El proyecto de ley se presentó el 14 de mayo en el Congreso. Creemos que hasta el año que viene no se va a debatir, pero bueno, es un espacio de formación, digamos. Lo apoyamos, obviamente, a la ley, por esto que estuve nombrando, en que, uh-huh, en que estamos seguros de que estamos en desventaja con los grandes medios, que si bien... qué sé yo, uno puede hacer una revista porque va a una imprenta y las revistas salen, no es fácil poder hacerse visible frente al entramado mediático que tenemos hoy en el país. Uh-huh. Además, creemos que somos súper importantes como revistas independientes por la agenda que tenemos, básicamente, por cómo nos diferenciamos con los grandes medios y los intereses también que pregonamos. Básicamente, desde ahí apoyamos. De que creemos que somos importantes. Además, algo importante, que esto lo dice siempre Claudia Acuña de Periódico Muy Cooperativa La Vaca, que es la que fundó prácticamente la asociación esta, uh-huh, que es que estos últimos años la Sociedad de Distribuidores de la Argentina, que son los que se encargan de los recorridos que hacen todas las publicaciones, ellos, en distintas reuniones que han tenido con ella y con la asociación, dicen que todas las revistas juntas forman el 40% de las publicaciones que se venden en la Argentina. Uh-huh. Cosa que no es una cifra menor. Claro, entonces, ¿no? Creemos que hay que potenciar eso, que la sociedad está consumiendo revistas independientes, o sea, uh-huh, formamos el 40%, o sea, que es algo importante. Y que, por otro lado, si bien los otros medios, los medios más comerciales, son muy visibles y también, si bien son consumidos, está también declinando un poco su consumo y se sustentan prácticamente por publicidad y no por los lectores. Mm. Florencia, inevitablemente surge, va, por lo menos en mí, la comparación con la ley de medios, esta ley de medios gráficos, la ley de medios de servicio de comunicación audiovisual, digo. Pero, digo, si esta ley de medios gráficos, uno de los objetivos sería justamente fomentar estas revistas independientes como Otro Viento y darle fuerza, ¿qué pasa con las grandes editoriales? No sé, Editorial Perfil, con Caras, Noticias, Fortuna, Hombre, Supercampo y todas esas, o con los diarios también, porque recordemos que la ley de medios no agarra justamente las revistas y los diarios. ¿Qué pasaría? Digo, si hay que esperar también, no sé, una desinversión de las grandes editoriales. Sí, justamente ese punto por ahí no es el que está más debatido, porque obviamente es el más difícil. De hecho, todos sabemos el gran debate que todavía significa poder hacer que desinviertan los grandes medios en tanto en la radio como en la televisión. Uh-huh. Entonces, ese quizás es un punto que ahora no es que nos está debatiendo, sino que no estamos fortalecidos en eso. Es un proyecto que recién comienza, que necesitamos además que se conozca en la sociedad, porque la ley de medios fue posible por la cantidad de gente que lo apoyó y por cómo se discutió. En cambio, necesitamos, digamos, poder acercarnos, digamos, a ese debate que se dio en la sociedad, porque este proyecto es bastante nuevo y no todos lo conocen, pero no deja de ser menos importante. Entonces, eso que vos decís es un punto, la verdad, muy importante que hay que tener en cuenta, pero todavía creo que no estamos en condiciones, digamos, como de tomar una postura tan fuerte y salir a pelear ya desde hoy, digamos. Uh-huh. Pero se está debatiendo como asociación, sin duda.